nos referimos a Jorge Carrizo. Jorge Carrizo. A quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Tato y Gaby. Ojalá sea un buen día este. Esperemos. En lo que transcurre, ¿sí? Porque la verdad que decir buen día con todos nuestros vecinos que han sufrido este fuerte meteoro, como bien lo has dicho vos, Tato, la verdad que estamos bastante compungidos con esta situación. Sabemos que ha sido terrible acá en el departamento. ¿Cuál sería el balance provisorio que tienen ustedes hasta ahora? Sí, Tato, mira, estamos, si bien con estas primeras horas, evaluando los daños estructurales, desde anoche, ya desde apenas pasó la piedra, ya estábamos autoconvocados porque teníamos el parte de defensa civil de provincia sobre los núcleos de tormenta. Nunca imaginábamos, por supuesto, la intensidad y la gravedad, sobre todo de la granizada, que ha sido lo que, por supuesto, ha provocado también los mayores daños, ¿no? Uh-huh. En la parte estructural de las viviendas, sobre todo, y también en centros comerciales que son de estructuras modernas. El shopping tiene roturas en su estructura, la barraca, el hipermercado Walmart, así que imagínense lo que son las viviendas por ahí más precarias, que ustedes también bien conocen de esto, están ahí en una zona con la radio, que conocen bien todos estos sectores vulnerables. Bueno, ha hecho mucho daño. Tenemos yo creo que alrededor de 3.000 a 3.500 viviendas afectadas con distinta intensidad, ¿no? Desde inundaciones, trizaduras, voladuras de puerta, roturas de techo, paredes colapsadas, así que es un número bastante alarmante. Así que bueno, lo primero que hicimos fue abocarnos con el comité de emergencia, así que todo defensa civil del municipio, más la colaboración de los municipios vecinos, que solidariamente se pusieron a disposición, como el caso de Las Heras, que mandó su defensa civil, uh-huh. Godoy Cruz, Capital y también Maipú, inmediatamente con estos gestos solidarios que nos caracterizan, Tato, a poner manos a la emergencia. Así que fuimos actuando sobre proteger la vida de las personas, que es lo primero que hay que hacer. Y gracias a Dios, yo digo, por un milagro, por lo que haya sido, no tenemos que lamentar hoy víctimas fatales. Así que tenemos 45 personas, hasta las 5 de la mañana teníamos ese número, evacuadas en el polideportivo Nicolino Loche, y en el transcurso de la mañana seguramente ese número va a ir aumentando. Pero bueno, como te digo, fue preservar la vida de las personas, y hoy ya estamos trabajando en la parte estructural, ya con equipos, con movilidades, y con recursos, tratando de llegar para menguar todo este impacto que ha provocado este fenómeno, ¿no? Jorge, ¿y cuáles han sido las zonas más afectadas de Guaymallén? Ha sido Dorrego, el distrito de Dorrego, el distrito uh-huh. de Las Cañas, San José, Belgrano, Pedro Molina, Bermejo, El Sauce y una parte de Villanueva, uh-huh. ¿sí? Es decir, sobre el núcleo poblacional mayoritario, ¿no? Uh-huh. Urbano. No así las zonas un poco más perirural o rural. Yo vengo de recorrer, estoy hasta Puente de Hierro, uh-huh. y la verdad es que para allá ha sido la lluvia la que ha provocado, digamos, más una cuestión de, pero no el granizo. Pero no el granizo, ¿sí? Claro, que son exacto. zonas de plantaciones también. Sobre claro. todo, yo decía, bueno, por lo menos acá siempre uno tiene la solidaridad con los chacareros, sí, sí. con la gente que trabaja en la tierra, que tiene sus pequeñas plantaciones, que vive de eso. Bueno, yo decía, gracias a Dios que aquí no fue el daño del granizo. Jorge, y sabemos que la escuela Rafael Obligado ha sido bastante afectada. ¿A otras escuelas más? Sí, también hay otras escuelas, y estamos justamente ahora evaluando las escuelas, porque, como te digo, primeramente murió sobre las viviendas. Uh-huh. Entonces claro. estamos atacando donde están las familias. Claro. Las escuelas, a la hora que arrancó el fenómeno, que fue sobre las 7:30 de la tarde, tuvimos un llamado a eso de las 9 de la noche de la escuela Elena de Raffo, que estaba, se había inundado, y funciona un censo ahí. Así que bueno, tuvimos que también acudir ahí, pero bueno, las escuelas han sido afectadas, sobre todo también su parte estructural. Así que en eso estamos en plena evaluación. Jorge, tenemos las clases suspendidas en el departamento. ¿A esta hora se puede aventurar si a la tarde va a haber clases o...? No, no, seguramente no, no. Las vamos a tener suspendidas todo el día, seguramente. Porque estamos en la evaluación y, como te digo, muchas de ellas han sufrido inundaciones. Hay que limpiar, desinfectar, todo el protocolo que viene por cuidado de la salud de los chicos, ¿no? Y del personal docente y no docente. Claro. ¿Y cómo están previendo para adelante? ¿Se prevén que ya algunos dicen que el viernes va a volver a llover? ¿Hay alguna previsión al respecto? Mira, yo la verdad que hacemos lo que hacen todos. Yo ya hago hasta cruz de sal, y apelamos a todo lo que pueda, hasta la buena energía que uno pueda poner en que no suceda. Anoche mismo estábamos previendo, después de lo que pasó, teníamos nubosidad y se podría volver a descargar otro gran chaparrón. Bueno, gracias a Dios hubo un viento que yo creo que eso despejó la nubosidad. Mirábamos el cielo y veíamos las estrellas, y la verdad que era una bendición. Así que bueno, sobre el pronóstico, la verdad que si bien pronostican lluvias, pero pareciera que puede menguar. Pero bueno, ustedes han visto lo que nos ha pasado con el pronóstico. Algunos han pronosticado un tipo de situación, otro, y por ahí se nos han dado estos fenómenos. Claro. Por último, de mi parte, preguntarle si cuándo pueden llegar a tener una apreciación general de la situación, el estado de situación del departamento. No, ya lo tenemos así en ya con lo que hemos acudido anoche y en esta primera hora que ya estamos elevando. Seguramente los datos más precisos los vamos a tener sobre pasado el mediodía, que ya tengamos todas un poco las escuelas relevadas, más núcleos poblacionales sobre vivienda. Pero, por ejemplo, para comunicarles, anoche el asentamiento Castro estaba inundado por completo, tenían 1.50 m de agua toda la vivienda. El VAP estaba también en zonas muy complicadas, el asentamiento Buena Nueva también, los Dos Ángeles, sectores del barrio El Carmen, ahí en Bermejo, también con problemas en las viviendas. Bueno, tenemos alrededor de 100 equipos hoy evaluando situaciones, así que todo eso va a ser posterior al mediodía. Seguramente ya tendremos algunos datos, digamos, más certeros, ¿no? Pero yo estimo que una cantidad de 3.000 a 3.500 viviendas han sido afectadas en distintos grados con distintos tipos de situaciones, ¿no? Bueno, Jorge, seguramente lo estaremos molestando más adelante para saldar la preocupación que tenemos nosotros desde acá de la radio y todos los vecinos de acá de Guaymallén, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, estamos abocados, ya la gente seguramente nos ha visto trabajar desde toda la noche, estamos continuados y vamos a seguir así hasta que logremos mitigar y llevar las soluciones que en estos casos se pueden dar. Así que estamos abocados en eso. Bueno, que esperemos que lleguen las soluciones pronto y que no siga lloviendo. Y cualquier cosa los vecinos se pueden comunicar a través del teléfono fijo, ¿verdad? Sí, a la Defensa Civil, que es el 449-8233, te lo repito, 449-8233, es el teléfono de la Defensa Civil de Guaymallén. Perfecto. También decirles que ya tenemos, como siempre pasa en estas circunstancias, la gente solidaria que ya nos está llamando para decir con qué pueden colaborar, qué pueden aportar, todo el recurso que hace falta. Miren, yo les digo hoy, hacen falta palos, membranas, nylon, porque ha sido lo que más ha afectado este vendaval. Leches y pañales para las familias que estamos albergando, que se están autoevacuando. El recurso se canaliza a través de la Dirección de Desarrollo Social, que queda en el carril Godoy Cruz y la calle Mitre, ahí a, a 10 metros de la esquina del carril de Cruz y Mitre. Así que cualquier recurso puede ser canalizado ahí. Perfecto. Perfecto. Jorge, muchas gracias. No, por favor, chicos. Y muchas gracias a ustedes por la preocupación también con nuestros vecinos. No, por favor. Ustedes que son tan solidarios.